Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Hoy en este programa de Los Libros al Sol contamos con la compañía autor malagueño, bueno, afincado en Málaga, autor de novelas como La Piedra Negra, el libro de relatos La Fuente Perdida de la Coracha y otros relatos, de cuentos infantiles, que es El Secuestro de la Voz de Mía. Además, muy interesante porque está escrito mano a mano con su nieta. Y por último, su último trabajo, su último proyecto, que es Sonata, Soledad y Esperanza, que trata principalmente y trata de dar a luz y dar visibilidad a una enfermedad un poco muy desconocida, que es la sensibilidad química múltiple. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Hola, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Aquí descansando un poco después de este pequeño diluvio que hemos tenido, que hemos disfrutado todos, y deseando que continúe unos poquitos días más. Y mientras tanto, pues trabajando y leyendo en esta tarde tranquila. Está bien, la verdad es que hace mucha falta el agua. Bueno, hablaba de que Sonata, Soledad y Esperanza habla de una enfermedad como la sensibilidad química múltiple, y también en la Piedra Negra también la salud tenía no que fuera el tema protagonista como en este caso, pero sí tenía un papel importante. Es obvio que, bueno, que a todos nos preocupa la salud, ¿no? Pero ¿cuál es tu punto de vista? Porque le das siempre ese huequito, ese espacio en tu trabajo. Bueno, será tal vez que en la familia nos encontramos con frecuencia, con demasiada frecuencia, pues personas muy allegadas que padecen una u otro problema de salud o de síndrome. Y bueno, yo siempre he tenido pues bastante unión con algunas personas de la familia en las que han tenido estas situaciones. En la Piedra Negra pues hablaba bastante de mi abuelo, que significó mucho en mi vida, no solamente familiar, sino también profesional. Una persona invidente que supo darme una visión distinta de la vida y de abordar las relaciones con los demás. Y además, bueno, él fue quien realmente me dio pie, además de mi madre, en la tarea de contar cuentos. Yo lo único que quería realmente era ser un cuentista, un contador de historias, algo que viene, digamos, de la saga familiar. Estuve un tiempo cuidándola a él y bueno, ahora también en estos años más recientes, mi hermana, pues Marisa, llegó a padecer, bueno, padece una enfermedad crónica y que le vino como consecuencia de una serie de situaciones relacionadas con el cáncer. El tratamiento parece que colmó su sistema inmunitario y le produjo una especie de inmunodeficiencia que le hizo ser hipersensible a todos los tóxicos que tenemos en el medio ambiente, que los demás toleramos, pero ella no puede tolerar. Y esto ha hecho que se aísle, que necesita aislarse de los demás y del mundo en general. Y entonces, pues eso me ha producido realmente una huella que es imborrable. Sí, bueno, las personas que queremos siempre nos dejan huella, y a veces pues por estas cosas que son un poquito dolorosas, ¿no? Hablando ya de la saga familiar, que ya que has sacado todo el tema, que lo tenía pensado un poco después, pero bueno, ya nos vamos adelantando. Quería poner en comparación el libro de cuentos que has escrito a dos manos con tu nieta Mía, que ya lo hemos comentado un poco en la entradilla. Bueno, con ella sigue esa saga familiar de cuentacuentos, ¿no? Muy bonito, porque era como volver a vivir aquella infancia en la que mi abuelo nos sentaba en su rodilla y comenzaba a contarnos historias. En aquel tiempo él me contaba historias de todo tipo, de los bandoleros, de la sierra, de sus viajes que unían la sierra de interior de Loja con la costa de una vereda por donde ellos iban y venían. Tanta historia de que yo me impregné de eso, y entonces cuando a mis nietos y en particular a una de ellas pude, digamos, contarle o se propiciaron momentos en los que yo le contaba historias, pues eso ha dado lugar a que lleguemos a esto, a hacer una historia juntos. Primero eran historias habladas que compartíamos, esos cuentos que yo le contaba y que ella modificaba, y finalmente terminamos construyendo algo, y ese algo se transformó en un pequeño cuento, que es ese, el de la voz de Mía, el que tú comentabas antes, que en realidad son una serie de cuentos que se han ido creando en distintas circunstancias. Uno de ellos ha sido en plena pandemia, ¿no? Y lo hacíamos por medio de comunicados de WhatsApp y cosas así, ¿no? Bien. Pero el resultado ha sido ese. Al fin y al cabo, el volver a retomar la saga familiar de contar cuentos. Cosa que también ocurría con mi madre, que era una gran contadora. Mm. Aunque ella prefería las historias de terror y cosas que despertó en mí. Mm. Bueno, y cada uno tiene su estilo, ¿no? Cada contador de historias tiene su propio claro, estilo, claro. Sus historias preferidas y su forma de contarlas, ¿no? Exacto, claro que sí. Mm. Y bueno, en particular, yo las historias que recuerdo de mi madre estaba muy relacionada con esa fecha en la que el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, uh-huh. en la que nosotros le demandábamos, cuéntanos tal historia de los fantasmas, de tal, cuéntanos la de la mano enguantada que abría la puerta aquella y tú veías el picaporte. Y claro, eso era todos los años y cada vez que podíamos, cada vez que había una tormenta, cada vez que llovía y nos refugiábamos en casa al lado de la ventana y en fin, ella iba desgranando esas historias que a nosotros, bueno, a mí en particular me despertó el gusto por el terror. Algo que alguna vez tendré que abordar también y hacer algo, alguna historia, hombre, alguna novelita. Con esos antecedentes tienes que escribir algo seguro, porque si a la primera oportunidad que había un trueno en el cielo ya estabais deseando que os contara una historia de terror, tienes que escribir algo seguro, vamos. esperemos que sí. La verdad que hay muchas cosas en la familia que cuando nos reunimos y después de las últimas publicaciones, la familia se ha mostrado como muy interesada en que yo haya volcado determinados datos familiares y estén por ahí colocados con pequeñas cuñas. Uh-huh. Y a partir de entonces, digamos que me he vuelto en el confidente familiar de las historias. Uh-huh. Una especie de cronista, ¿no? Y bueno, cada vez que vemos, nos vemos en algún momento, ahora con la pandemia un poco menos, pues he ido tomando notas porque me demandaban, decía, bueno, Antonio, ¿cuándo vas a contar tal y tal de lo que ocurrieron aquellos años? Y bueno, pues todo se andará. Así que cualquier día me dedico a eso. Sí, sí, bueno, teniendo la familia expectante como la tiene, lo va a tener que hacer necesariamente, vamos. Pues sí. Bueno, ahí, hablando de esa faceta de cuentacuentos y lo de los libros que escribe, los cuentos que escribes con tu nieta, y por otro lado esta sonata Soledad y Esperanza, que son dos libros completamente y dos cosas completamente distintas, cuéntanos esa experiencia, esas dos experiencias tan distintas como las has vivido, porque entiendo que no tiene nada que ver escribir una cosa y escribir otra, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que eso forma parte más bien de mi propia forma de ser, de mi personalidad, ¿no? Soy una persona que no se suele encasillar en nada. Nunca me he querido encasillar en nada. Y nunca he querido pertenecer a ningún grupo marcadamente señalado Es más, solamente hay dos que han llegado a captarme o a yo participar en su creación. Uno es el Club de Orientación de Málaga, que fundamos, que es un club deportivo de mi afición favorita, y otro es el Colectivo Malagueño de Escritores. Y no he sido capaz de pertenecer a otro que no fuera el de funcionariado, claro, el que trabajaba. Será inevitable. Claro, exactamente. Y esta forma de no querer encasillarme es lo que hace también que quiera, que me guste trabajar cualquier aspecto de la vida. Tanto profesionalmente, que me hubiera dado igual haber sido médico que profesor, o haber sido veterinario, o tal vez abogado, o quizás economista, o a lo mejor era arquitecto. Pero bueno, soy amante realmente de todo eso. Y desde el punto de vista artístico, pues mira, estuve muchos años dedicado a la pintura, pero también estuve haciendo y hago cerámica. La inquietud que tengo dentro es la misma, que en el terreno literario me hace que me guste abordar los distintos estilos literarios que tú puedes trabajar y los distintos géneros. Poesía, teatro, narrativa, pero dentro de la narrativa me gusta el terror, me gusta la ciencia ficción, me gusta la aventura, y dentro de ella pues supongo que conforme vaya transcurriendo y vayan apareciendo distintas experiencias o distintas conexiones, pues trabajaré uno u otro. Es lo que te comentaba antes de lo de terror. Me encanta, pero sin embargo, abordar una novela de terror, aunque tengo por ahí algo medio construido, no sé, las exigencias que me hago yo a mí mismo me impiden a lo mejor el cerrar los capítulos que tenga hecho. Soy un amante de Lovecraft y me, como tal, pues me gusta un estilo oscuro, arcano, indefinido. Y bueno, conseguir eso me gustaría hacer, si lo hago, hacerlo bien. Hombre, yo creo que eso es fundamental, hacerlo bien, que sobre todo en el género de terror, yo creo que es muy fácil cruzar la línea que lo convierte en una cosa burda, zafia y sin ningún interés, vamos. Y casi cómica en un momento determinado, cuando el terror pasa esa línea, se puede convertir hasta en una parodia, ¿no? Exacto. Por ahí, esa es la cuestión. Abordar es lo mismo que en Sonata, Soledad y Esperanza, pues mira, cuando estaba, yo tenía toda la documentación lista y realmente habíamos establecido ya un fondo bastante importante de todas las charlas que había tenido con la protagonista, y la parte documental también médica estaba revisada, los vídeos también, más que vistos una y otra vez y tomado nota. El abordar ya la tarea de construir la historia, pues me llevó a retirarme durante un año. Porque, ¿y por qué era? Pues ni más ni menos que el miedo a no realmente reflejar lo que tú quieres que salga en esa novela. No una novela que sea solamente documental, que se refiera, no. Ahí había que plasmar, ahí había que poner el corazón, había que poner el alma, y tenías que plasmar lo que realmente siente la enferma y lo que siente también el que lo está escribiendo o las personas que están alrededor. Y claro, para que eso estuviera bien, yo tenía que asegurarme, y por eso ya te digo, tuve que poner un poco de distancia después de tener todo el proceso documental formado. Sí, pues yo creo que ahí en este libro, en Sonata, Soledad y Esperanza, y yo creo que ahora con la pandemia, el aislamiento que hemos vivido nos puede acercar un poquito, aunque no tiene nada que ver con lo que vive Carla, la protagonista, porque es mucho más allá. O sea, es que ni siquiera las videoconferencias que hemos podido hacer ella las puede hacer, ¿no? Entonces, esa empatía tan necesaria, se ha encargado la vida toda de situar al lector cerca de Carla para que pueda sentir esa empatía que es necesaria. Perdón, no te he oído la última parte. Me ha dicho que si el lector... Sí, que necesita de esa empatía, si la situación actual de la pandemia y todo eso le va a facilitar entenderlo, porque entiendo que sí, ¿no? Que le va a facilitar entender la novela, ¿no? Sí, por lo menos esto le acerca. El mero hecho de que nosotros nos hayamos podido poner, nos hayamos sentido obligados a llevar una mascarilla. Esto de tener que aislarnos en casa y no poder abrazar a una persona o a los seres queridos, incluso en ocasiones a la misma persona con la que convives, porque ha dado positivo o tú has dado positivo, ni siquiera acercarte a los alimentos, pues todo eso hace que la persona pueda tener una idea. Pero claro, no quiero que eso sea tampoco engañoso. Que no, porque ahora mismo ya nos estamos quitando todas las mascarillas. Yo tengo la mascarilla quitada y ahora mismo estoy, como hace frío, estoy al lado de la chimenea encendida. Pero una persona que tiene sensibilidad química múltiple no puede estar, por ejemplo, como yo estoy, al lado de una chimenea encendida, porque el tóxico que emana la leña, a pesar de que haya un cristal de por medio, no lo puede soportar. La mascarilla esa que nosotros ahora nos estamos quitando, una persona con sensibilidad química múltiple no se lo puede quitar. No es tan fácil como nosotros lo hemos tenido, porque además esto es para siempre. Ese distanciamiento, ese aislamiento es para siempre. No es como nosotros, temporal. Temporal en unos años, o temporal habrá épocas más crudas, pero hay otras más light, ¿no? Sí, sí. La persona afectada de sensibilidad química múltiple es crónico lo que tiene, y sus afecciones le vienen fuera de la calle y dentro de su casa, si no tiene una casa adecuada para que no haya nada que le produzca ninguna interferencia. Pues es una realidad muy, muy dura, que es la que cuenta, y la novela es la que nos hace ver al resto de la sociedad, pero ahí en la historia de Carla, dentro de esa realidad tan dura que tú acabas de retratar, la música es la que la salva, de ahí el título, ¿no? De Sonata, Soledad y Esperanza, ¿no? ¿Cómo ha sido la creación imaginada de una sonata, y como ella, de hecho la historia se cuenta a través de ella cuando toca el piano y representa esa sonata? La música en general salva, ¿no? Nos salva mucho de todo este dolor y todas estas dificultades, ¿no? Salva la música y salva también la persona. Salva la entereza, salva la fortaleza que tenemos todos. Que algunas veces uno con más fuerza, otro con menos, pero eso es lo que salva y eso es lo que da esperanza. Y todas las personas buscamos algo que nos ayude, que nos apoye en esa fuerza que tenemos y que nos ayude a no desfallecer. Porque la vida de una persona con sensibilidad con química múltiple no es un valle de lágrimas, no. Hay muchos escollos, pero estas personas, lo mismo que todos nosotros, son personas llenas de vida, alegres, divertidas, bromistas, y que disfrutan de la vida. Lo que pasa que, bueno, que con todas esas afecciones, ellos tienen siempre la esperanza de poder mejorar, de poder compartir, de poder ver a sus seres queridos. Carla, la protagonista de la novela, se apoyó, como tú bien has dicho, en la música, porque ella, que era, además de profesional del derecho, era jueza y secretaria de juzgado, en fin, era una persona muy avezada en el mundo del derecho y de la judicatura. Y además de eso, era también pianista. Pero el aislamiento que sufro como consecuencia de la enfermedad, pues tuvo una regresión en todo sentido, profesional y negocio personal, etcétera. Entonces, bueno, ella ha hecho mano de ese recurso que tenía y era el amor por la música. Y entonces quiso que esa voz que no podía ella, no podía, al no poder comunicarse con los demás, no podía contar lo que le pasaba, lo quiso hacer a través de la música. Eso es lo que se recrea en la novela. ¿Cómo surge en la novela? Bueno, surge por la misma idiosincrasia de la protagonista, que es una, no es profesional, pero sí es pianista, y entonces recrea su vida pasada, su vida actual e incluso la futura con arreglo a unas construcciones de sonata. Las construcciones de sonata son muy interesantes porque se forman en distintos tiempos, distintos movimientos, y esos movimientos tienen cada uno su propia vida, su propia forma de construcción, y eso hace que se pueda asemejar a la vida de una persona, de tal manera que si tú, tu vida es una vida dulce y tranquila, pues puedes utilizar movimientos de adagio. Si es convulsa, pues puedes utilizar movimientos de presto, etcétera. Y todo esto son los recursos que realmente realiza esta Carla para construir su novela. La verdad es que sí, además la novela cuando se lee, acompañas esa música te va llevando, aunque no la escuches, tal como lo lees, como te va llevando. Y bueno, no sé, yo creo que finalmente también la novela sirve para que todas estas personas que están en esa soledad y en ese aislamiento, ya no solo a través de la música o de cualquier otra faceta en la que se puedan sentir acompañados, a través de la lectura de la novela, pueden darse cuenta de que no están solos, ¿no? Pues sí, la verdad, y yo aconsejo incluso que a las personas que lean la novela, o en algún momento, o bien después de leer la novela, o en el transcurso, puedan oír los pasajes que han inspirado determinados capítulos de la novela. Porque es muy significativo que, por ejemplo, cuando Carla está andando por las olas y las gaviotas por allí riendo y volando cerca de ella, le vienen al recuerdo uno los pasajes de Erik Satie en su Nocian, y entonces eso ayuda, a ella le ayuda a recrear este momento con la construcción de su propia sonata, que en realidad yo lo que hago al escribirlo es basarme en esta sonata de Erik Satie que estoy comentando. Entonces, si realmente uno quiere sentir no solamente la novela, sino el proceso y lo que pueda sentir, es bueno oírlo con una sonata apropiada, o bien, o en algún momento, ya que, oye, no, a mí me gusta leer sin música, bueno, pues la oyes después, para acercarte un poquito más. Lo mismo esa que Beethoven, que el Nocturno, en fin, que cualquier otra de las que se citan, que son apropiadas y han ido fundamentando distintos pasajes. Y claro que sí, la música ayuda y te salva. Ahí creo que hay una canción para casi cualquier estado de ánimo. Pues sí. Bueno, pues vamos a seguir ya hasta aquí. Ha llegado el tiempo de la entrevista. Vamos a seguir tu recomendación y después de haber hablado contigo vamos a dejar al público con la noción número uno de Erik Satie. Pero ya por último que nos cuentes dónde se puede comprar tus libros. Ah, pues yo siempre he recomendado el... Yo siempre he recomendado Librería Prometeo porque ahí es donde nacieron mis primeras publicaciones, y es donde siempre me han atendido y atienden y me ayudan a que salgan y se vayan expandiendo. Pero realmente lo puedes comprar en la misma Librería Prometeo o online también, pero lo puedes comprar realmente en cualquier lugar. Según me decían el otro día, mira, yo lo he encontrado en el Corte Inglés, mira, yo lo he buscado en Amazon, y está, en fin, que hoy la verdad que si pones Sonata, Soledad y Esperanza, Antonio Montoro, la podrás comprar en donde tú desees. Y si no lo tiene tu librería cercana, pues se lo dice, oye, mira, pídeme el libro y te lo trae. Pues ya está, no hay excusa para no tenerla. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. No. Bueno, un último deseo, y es que si realmente llega a tus manos Sonata, Soledad y Esperanza, como Sonata, Soledad y Esperanza lo que pretende es dar visibilidad a los enfermos de SQM, a la misma sensibilidad química múltiple, espero que el mensaje lo captes y cada lector se convierta en un mensajero de esa esperanza y de esa visibilidad. Y muchísimas gracias, Víctor, por atenderme y por esta entrevista. Ha sido un placer, y ahí nos quedamos con esa petición tuya. Y no solo cada lector, sino cada oyente que haya pasado esta tarde, este ratito con nosotros, se haga eco de lo que tú acabas de pedirnos. Así que nada, pues un saludo, Antonio, y nos vemos pronto. Venga, un